Las expresiones que escucharán a continuación no van dirigidas a ninguna persona en específico. Si no te gusta ninguno de los comentarios que se hacen, pues cállate en tu mente. Bueno, lo cual personal, esto es lo de nosotros, no te vayas a meter. Tratas de imitarme, pero no va a poder. Te aconsejo que pa' acá no mire, que cierre su esclavo y te retire. Esto es lo de nosotros, no te vayas a meter. Cabrón, si lo intenta te va a joder. En esto tengo talento y eso el odio no lo quita. La gana tuya de tener todo lo que me critica. Quiero hacerlo como yo, dale papá practica. Siempre parto los ritmos con lo que tú masticas. No te compares conmigo, no me trates de imitar. Que tú no sales conmigo y que jamás me va a llegar. Lo mío es estilo propio, lo de ustedes es copiar. Cabrones me critican y después llaman para grabar. Ustedes le meten cabrón siempre y cuando sea en la ducha. Les trancamos el huevo y nos quedamos con la chucha. La diferencia entre yo y ustedes mucha. Y es que de todito soy el mejor que se escucha. Jamás le van a meter como yo le meto. Porque el flow siempre es copiado y el palabreo obsoleto. En esto hay que ganarse el respeto. Sepárame todas las LeBron y quédese ustedes con todas las retros. El prospecto los tiro sin haber subido al ring. No sirve y tienen suerte como Jeremy Lin. De la bóveda de letra yo soy el que tiene el pin. So tú no tienes play a tu carrera, ponle fin. Corriendo pista mucha. Pero partiéndole el conejo, me critica y al final quedas como el pendejo. No voy a descansar, hasta en esto llega lejos. Hasta que un día haga un tema featuring con tu oñejo. Esto es lo de nosotros, no te vayas a meter. Tratas de imitarme, pero no va a poder. Te aconsejo que pa' acá no mire, que cierre su esclavo y te retire. Esto es lo de nosotros, no te vayas a meter. Cabrón, si lo intenta, te va a joder. Que pa' acá no mire, que cierre su esclavo y te retire. Tengo lo que muchos no, y se llaman talento. La gana tuya de meterle así de violento. Solo es cuestión de tiempo, hay que esperar. Algún día de esto mi momento va a llegar. Por ahora no me desespero, sigo jugando. A ese rapero les digo que vayan buscando paraguas, porque presento que viene un aguacero. De par de verde, de par de cero. Y a estos puercos hacerle miedo, pero siempre teniendo en mente que por encima de todo yo va primero. Toco mi espacio, yo no me esfuerzo. Quiere tirarme, busca refuerzo. En mi mente tengo todas las letras que se inventaron en la historia del universo. Pinto a la barra, en todos los versos. No te me ofendas, no lo coja peso. Parece que le vende el alma al diablo, pero en verdad que con él ni converso. Ya, va a bajar la tensión, ya le prendo un blon. Agarro la 40 y rápido me creo J Bond. Este embuste no te asuste, yo no tengo nada cabrón. Yo no soy como tú, un bichote de cartón. I'm the best, no pueden tumbarme ninguno, aunque suenan 10 como la vez. Siempre parto la pista aunque más la pongan al revés. Una vez al mes tiro un tema sanclado para que vean como es. Que ustedes están atrasados y yo actualizo como el iPhone, el iOS. Vamos a seguir grabando, no perdamos tiempo. Soy el culpable por matarlo y en verdad lo siento. Todavía está guerreando con LeBron, no vamos a parar. Recuerda que cueste lo que nos cueste, vamos a llegar. Querido niño, no traten de hacer lo que por naturaleza no les sale. Dejen esto a los que nacieron para esto, ¿ok?